Así estamos, solo verdad que enferma porque no, hasta ahora no tuve ningún tipo de solución con el tema, pero ayer yo ya venía desde el día viernes que tuve la descompensación después de la huelga de hambre, empecé ya con una infección urinaria y ayer estaba con mucha, tengo bastante sangre en orina, así que ahora la verdad que estoy viendo la forma de curarme ese tema. Claro. Mónica, te hacemos una pregunta en relación a tu situación laboral. ¿Vos trabajás hace cuántos años en el municipio de Campo Quijano? Yo ingresé en el 98, casi 15 años. Y desde ese momento estás en una situación de precarización del trabajo. Sí. Bien. ¿Y tu reclamo tiene que ver con un pase a planta permanente que Un pase hace? a planta permanente es un convenio que se firmó el año pasado, en abril del año pasado, un convenio que está homologado donde cinco compañeros pasábamos a planta. De los cuales pasaron cuatro, yo no pasé y bueno, eso es lo que yo quiero ver que tenga algún tipo de solución. Mónica, Matías te saluda. ¿Y por qué no pasaste vos y pasaron tus otros cuatro compañeros? Lo que yo no entiendo, según él, es por una crisis mundial, Ah. que eso es Eso lo que me dijo, dio la ¿no? Por la explicación. crisis mundial. Sí, no, es una explicación totalmente absurda la que me dio y bueno. Yo tengo que, me dijo que entienda y que espere un poco, pero no, en realidad es como una persecución personal hacia mí. Claro. ¿Y esto por qué te parece con qué tiene que ver esta persecución? No logro entenderla, yo no sé si es que es un, en realidad el intendente es un tipo que está manejado por, no tiene, no lo veo ni siquiera con una toma de decisión de él, sino que es manejado por la parte de acción social y por la parte del Consejo Deliberante. Y aparentemente lo que a él le pueden llegar a decir son sus decisiones, no toma decisión propia él. Así que no entiendo esa persecución, a lo mejor es de parte de la acción social o no sé qué es lo que les puede estar pensando. Mónica, y después de estas medidas extremas que vos tomaste, la huelga de hambre, encadenarte en la puerta de la municipalidad, ¿tuviste algún tipo de respuesta por parte de las autoridades del municipio? No, hasta ahora nada. Hasta ahora al contrario. El día lunes él me declara cesante. Me declara cesante, pero no me notificó todavía, así que todavía considero que soy una empleada municipal. O sea que para colmo te cesa en tus funciones, luego no solo no se atiende tu reclamo de pase a planta, sino que además, luego de la protesta, bueno, pasa esto, te plantea que estás cesada en tus funciones de empleada municipal. Sí, que todavía no me han notificado, ¿no? Todavía no he sido notificada por ese tema. Bueno, ¿y cómo continúa esta lucha? ¿Qué es lo que estás pensando ahí? ¿Qué es lo que estás pensando también con las organizaciones que te acompañan? Y bueno, ahora van a empezar hay como una mediación con la gente de ATE y tratando de negociar hoy o en esta semana a ver a qué se puede llegar o a qué acuerdo se puede llegar. Bien, bueno, así que ahora viene la parte de negociación más gremial. Bueno, ¿y hay posibilidades que las autoridades les respondan, los atiendan en este caso? Sí, eso están tratando de hacer porque la gente del gremio está tratando de comunicar con la parte del gobierno para ver a qué negociación se puede llegar.